conflicto. Que dentro de esa propia, dentro de esa creación burguesa, esa clase que ellos atribuyen, dice que es revolucionaria y que revoluciona y lleva el poder, está dentro del germen de su destrucción. ¿Cuál es el germen de su destrucción? El proletariado. Acuérdense esto, es un texto que tiene un ribete científico de la historia y a su vez propagandístico. Los tipos no escriben para describir la realidad, sino que dice que no se trata de describir el mundo, se trata de cambiarlo, dijo Marx. ¿Está? Entonces yo cuento lo que pasa y digo lo que hay que hacer para que esto no pase más. ¿Está? Lo dicen eso. ¿Está? O sea, acá, en la gran industria está el conflicto entre quiénes, según ellos. Entre la burguesía y el proletariado. Ahora, esto, lo que yo les digo es que esto a su vez va a dar en la superestructura lo que se llama valores burgueses. El mundo de los valores que nosotros tenemos son valores burgueses, que se van haciendo en muchas cosas sentido común. Se construye un sentido común. Muchas cosas nosotros decimos, el ojo del amo engorda el ganado, ¿no? Que forma parte de cosas, son parte de una construcción de sentido común, que ya es sentido común, y no se discute. Muchas cosas son así, y no se discute, esto era así. Es lo que van a decir, es una construcción de sentido común. Entonces, ¿qué es lo que? Para, a ver, a usted lo que le interesa es el examen, ¿no? ¿Qué sería esto? Es mucho de lo que está escrito acá, es desentrañar de qué lado estaba lo que ustedes cuando escribían por ahí, ¿no? ¿De qué lado estaba y si en algún momento querían eso, romper con esto o romper o acrecentarlo, ¿está? O se enfrentaban a otro tipo de grupo, o si no, es solamente o era solamente una. A ver, qué sé yo. Libro que se ha visto mucho en el examen. ¿En qué dice? El matadero. Esteban Echeverría, ¿no? Entonces dice el matadero. ¿Qué se va a ver? Que es una crítica se quiere desde lo cultural a lo que pasaba en la Argentina de Rosas, ¿está claro? ¿No? Es una crítica al rosismo, el matadero. Terrible, si vos lo ves al tipo que está matando gente, lo ve a Rosa. El tipo que mata una vaca, lo ve a Rosa matando gente, ¿no? Está en una cosa así. El disipador de la época. Claro, vamos a ver una cosa así. Está bien. En este caso, hace falta saber que Echeverría estaba imbuido de esos valores burgueses. ¿Está? Rosa no era de un demócrata liberal que le gustaba el libre opinión y se ponía a discutir con los opositores y demás, los valores. No, pero está claro, el otro tampoco era. Sino que a ver esto, si por qué escribía, qué pasaba en el mundo. ¿Cómo? Ah. Acá el texto habla claramente de que la historia, esto es lo importante, no es algo que fluye así naturalmente, que nace, muere, no. Pasa por el problema, pasa por los conflictos. ¿Por qué? ¿Cuál sería la frase de Marx que va a apoyar esto? Que la historia en realidad es la historia de lucha de clases. La historia se construye por el conflicto. Si no hubiese conflicto, pues nada hubiese cambiado. Si la cosa fuera. Es decir, negar el conflicto es negarle historicidad al pueblo. Una, a ver, yo doy historia americana en un profesorado, ¿no? Se discute siempre. ¿Americana que sería Estados Unidos o de todo el continente? No, americana. Americana, qué bueno, está bueno. Está bueno. No, para los yanquis los americanos son ellos. No, ya sé. Pero no. Americana de América. Eso conjunto. América. Pero encima doy a, sería como antes de precolombina y colonia. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, para la historia americana, nosotros estamos el día de la raza cerca, hay una visión que se llama la leyenda blanca, esta rosa, que los españoles vinieron y trajeron la cultura, la religión a este pueblo, a estos pueblos, ¿no? Retrasados y se comieron los robots y todo lo demás. Y la otra, la leyenda negra, que acá vivía, esto era el paraíso, hasta que llegaron los españoles. Decir que esto era el paraíso es casi tan nefasto como la otra. Porque es negar la historia. Es negar la historicidad. Es negar la historicidad. Es negar que acá también había conflicto. Por supuesto que la llegada de los españoles trunca el desarrollo de los conflictos americanos. ¿Cómo el pueblo americano podía resolver esos conflictos? Hay una película que termina con esa llegada. Creo que Apocalipto. Qué buen final. Pero lo que es que parece que. Ah, bien, están los barcos, se acaba. No tenía corriente. Él se venía escapando los malos. Exacto. Bien, por comer. Bien de Mel Gibson, de los buenos y los malos. ¿Qué? ¿Aquí todo el colono o no se sabe? No, eso era Cortés. Cortés. Era Cortés. Sí. Azteca y algún pueblito. México. Algún pueblito dominado por los aztecas. Perú, México. No, México. Claro, eso es claramente México. Claramente México son los sacrificios a los cuales sometían los aztecas a los pueblos tributarios. Eso se ve, tenían una cosa así, muy traída a los pelos, pero sería una cosa así. Muy traída a los pelos, pero sería eso. Bueno, y acá donde esta cosa dice, desde el experimento él dice, en el punto 2, todo se mueve, todo cambia, todo nace y todo perece. Sí, pero no es sin conflicto. No, no es mal. Pero no es así, no. Todo sí, todo cambia, todo se mueve, todo muere y todo perece. Sí, está bien. Pero ¿qué es lo que le da sentido a la historia? Esto no, porque si todo fuera así, a ver, ¿cuál sería el error? Concebir la sociedad humana como si fuera un organismo biológico. ¿Está? Este es el error que se comete a veces, ¿está? Sobre todo los funcionalistas. Hay una escuela que funcionalista que dice, ay, las sociedades son como los organismos humanos. Tienen un periodo de nacimiento, infancia, ¿verdad? Juventud, llegan a sus climas y después que un periodo de carencia hasta que mueren. Y uno lo escucha y parece inteligente, bueno. Parece redondito. ¿Qué? Redondito, como. Parece todo redondito y quiere entretener, porque uno piensa una gran tendencia a. Hay una tendencia a explicarlo así. Y lo que me lo explique fácil me gusta más. Yo sé que. Mirá los romanos, decís vos, ¿viste? Sí. Vos mirá Roma, mirá Grecia, ¿viste? Tiene un momento de florecimiento, llegan a su cúspide y después puede ser. Le va a pasar lo mismo a los yanquis, ¿está? No. Le va a pasar lo mismo a los yanquis y hay otro pueblo que se van a poner. O otras cosas, va a pasar algo, ¿está? No sé. Quiero que hablan de. A mí me llama la atención, dice. La caída del Imperio Romano, ¿no? O sea, se hace una analogía entre Roma, ponele, y Estados Unidos. Yo la he escuchado muchas veces. Siempre está por caer, además. Siempre está por caer. De Apocalipsis, de una cosa pasamos al tomamos todos los ámbitos. No, pero voy a tratar en este sentido sería. Para esta idea de que todo nace, se mueve sin conflictos, sin luchas, no es así. Como si fuera un organismo biológico, como si fuera un ser humano. ¿Tá? Y hacer esas comparaciones y esas traslaciones, esas analogías. Sí, de la misma manera que el capitalismo también dice Que las crisis son, o sea, que el capitalismo no es capitalismo sin crisis, por ejemplo. Entonces que hay que bancársela, porque dice muchas veces, veo que eso es un análisis de eso. A ver. O sea, yo no soy economista clásico, Pero hay visiones que dicen eso, ¿no? Que las crisis son, que están dentro del sistema capitalista, que son como inevitables, que por eso uno las tiene que pagar. Eso sí. Eso son inevitables, son inevitables. ¿Por qué? Porque intrínsecamente tiene la crisis. Porque, fíjate esto, ella es, ustedes de este grupo son la Pepsi y nosotros somos la Coca. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar a nosotros? Que se fundan ellos. Entonces en el éxito nuestro está la crisis. Una explicación muy de boliche, pero era así, pero en realidad es así. Entonces está la crisis, entonces la crisis es parte, entonces la crisis, esa crisis cíclica que les toca a ellos, después vendrá a nosotros venderemos más, nos adaptaremos, compraremos más, ¿qué se llama? Máquinas para cubrir el mercado, que ellos no pueden cubrir, entonces ellos serán después reabsorbidos a nuestra fábrica y esa crisis pasará. Cuál es el otro crisis que vendía, sería el monopolio también tiene crisis, tiene que haber un montón, hay crisis que son cíclicas. ¿Por qué? Porque, a ver, hay una crisis que es, para mezclar esto, o sea, el que le toca, de 1873, que es la primera crisis del capitalismo, por las dudas, la primera crisis del capitalismo. ¿Y por qué el primer crisis del capitalismo? Porque las crisis anteriores que vienen en el mundo eran por malas cosechas, hambruna, peste bubónica, barcos que se rompían, la gente se vivía mal, por ejemplo, la crisis del siglo XIV era por hambruna y malas cosechas. La crisis del siglo XVII también era por pestes. Ahora, la crisis esta, ¿saben por qué? Por exceso de producción. Es una crisis del capitalismo. Se produce más de lo que se puede vender. Es un exceso de oferta. Si vos, tu afán de lucro te lleva a producir más de lo que podés vender. Y esto, si vos producís más de lo que podés vender, tiene metido adentro que hay gente que no va a lograr más. Hasta que vos no vendas el stock. ¿Está? ¿Me va siguiendo? Ahora, ¿cómo resuelven los países centrales esto? Con imperialismo. Yo creo que lo he dicho, pero si no lo dije, lo voy a decir. Con imperialismo. Si salen a conquistar el mundo. De hecho, se divide en África. Si uno ve, a ver, uno tiene un libro de relato africano, asiático, agarran el mapa de África y dicen, bueno, este pedazo para vos, este pedazo para mí, este para vos, este para mí. Muchos de los conflictos que hay en África hoy se matan, ¿viste? ¿Qué sería? ¿Por qué tantos conflictos? Porque la creación de los estados es artificial, este de afuera. Entonces en ese dibujo que hicieron, capaz que dejaron dentro del mismo estado a tribus o etnias que se odiaban y por ahí pusiste una barrera y separaste una misma etnia. Pusiste una frontera artificial y separación. Entonces viste que se matan, que yo, Idi Amin, que son conflictos étnicos, sociedades que todavía no se han desarrollado autónomamente para llegar a Estado-Nación. Se vuelve a pusiste el mismo, entonces después inclusive hubo etnias que se aliaron con los dominadores para reventar la etnia enemiga. Y así sucesivamente, ¿no? Esto es bueno. Bueno, la salida de la primera crisis del capitalismo es el imperialismo. La salida de la crisis del 29, la que decía vos, tardó más, fue la guerra. Fue el fascismo, si se quiere, ¿está? Fascismo en los países más... voy a contestar algo. Había un tipo que había hecho una teoría, que era que un tipo que decía que los países que habían llegado al fascismo, voy a hacerlo al revés. Los países que no habían llegado al fascismo habían tenido dentro suyo, si se quiere, una revolución burguesa, que habían llegado al capitalismo por la vía revolucionaria. ¿Esto qué sería? Inglaterra, Francia. Habían llegado al capitalismo, había una revolución. Habían llegado al capitalismo por una revolución. Los países que no habían llegado por la vía revolucionaria, Italia, Alemania, Japón, que habían llegado porque la clase dominante impone el capitalismo, serían los señores feudales imponen el capitalismo, habían llegado al fascismo. Yo no lo había leído el tipo ese, pero yo lo había pensado. Yo me había creído que había inventado una teoría, pero había, yo estaba como cosas. Como tú capote. Y uno tiene que verlo esto. Sería muy, muy finito, pero más o menos sería una cosa así. Es decir, a ver si lo puedo explicar. Porque hay otro país que no llegó al fascismo. Él va a decir que sí, pero yo digo. Estados Unidos tampoco llegó al fascismo. ¿Pero por qué? Porque la frontera produjo una reforma agraria, si se quiere. La frontera estadounidense. ¿Alguno vio la película de Nicole Kidman y Tom Cruise, una que van ahí? Sí. ¿Que pone la banderita? Ah, sí. Yo por la chica. Está bien. Está muy bien. Es una buena elección. Bueno, eso en realidad pasó. Pasó en lo concreto, pero más importante que eso, pasó en el imaginario. ¿Y esto qué implica? Que si vos te jugabas la vida, te ibas con los indios, te jugabas, yo, y te peleabas, y yo, eras dueño de tu tierra. Era pequeños granjeros que andaban en la tierra. O sea, el sueño americano era la familia Inca. Pequeños productores trabajando en su tierra. Este era el sueño. Como eran competitivos y había tenido que correr un loco para haber vendido tierra, lo iba a hacer rendir. ¿Tá? Mini fundista que hacía rendir la tierra al loco. Este es el sueño. Esto es lo que después quiere hacer Sarmiento. Pero sería una cosa así. Mitchell y Collins Sarmiento. Pequeño, Mitchell decía, pequeño producto de que hagan rendir la tierra al loco. Como tiene otra contradicción, debido a esto. ¿Hay una crisis del capitalismo parece la oferta y la demanda? A ver, la fuerte demanda empieza con la reforma. La fuerte demanda empieza a crecer siempre. La explicación a la crisis, a ver, a los precios de oferta y demanda sería como una escuela clásica, así que creo que también sería como que la economía se mueve como si fuera una ley, una ciencia natural, como si fuera la ecología, ¿entendés? Hay ciclos de fuerte demanda que se mueve así. Es que es así. No, el hombre no interviene, parecería. La voluntad del hombre no interviene, no juega. Porque es así, hay una ley de oferta y demanda. A mayor, si la oferta es mayor que la demanda, los precios van a caer. Pasa eso. Yo no digo que no sea esa ley. Pero lo que yo estoy diciendo es que los hombres juegan. Está claro. Hay una voluntad de los hombres también. Si no, si una vez voy a nombrar a un tipo que admiro mucho a los jugadores que necesita, pero dijo una cosa fantástica, dice. Si los ángulos interiores de un triángulo se empecinan en valer 180 grados, ¿para qué llenar una plaza? Si la política y la economía fuera solamente una ciencia que no tiene, que resiste la voluntad de los hombres, ¿para qué le llené una plaza? ¿Para qué le llené esto político? ¿Quién lo dijo eso? ¿Qué? Dolina. Ah, mira qué bueno está eso. Si los ángulos interiores de un triángulo se empecinan en pared 180 grados, si la política fuera como un axioma matemático, ¿no? ¿Para qué voy a llenar una plaza? ¿Para qué voy a...? Eso pasa, si yo no creo que lo olvida. A ver. Yo creo que la política tiene una autonomía mucho más pequeña de lo que generalmente se cree. Yo creo que hay fuerzas que hacen que la autonomía de los gobiernos es mucho más restringida de lo que uno cree, que están supeditados a fuerzas que vienen de afuera, todos países como el otro, ¿no? Fuerzas que vienen de afuera, coyuntura, ahora esa pequeña autonomía de la política no se puede dar. ¿Está claro lo que te digo? Yo no, no puedo hacer muchas cosas, pero lo que hago, mamá, le graba bien. Parecería mal, me decían, ¿cómo no te dedicas a la política y no crees? No creo, pero es menos la autonomía que creo que la autonomía es menor de lo que. Pero hay que hacer las cosas bien. La semana para la misma. Quizá hoy menor que en otros tiempos también. No, en época de bonanza tenés más, porque podés discutir sobre qué haces con la guita. ¿Entendés? Ahora podemos discutir qué haces con la guita. En otra cosa es qué haces con. ¿Qué haces con la no guita, que es más cruel? También discutiste. No, no, yo no puedo separar un periodo más grande. Me lleva a poner el mundo moderno. Más diferente todavía, en un periodo del estado de bienestar y hoy, por ejemplo, las decisiones son cosas serían diferentes. Digo porque se le ha dado por el poder a las empresas multinacionales. Como sí, que hoy, muy bien, está bien. Para tener razón. El poder son tenés otros, digamos. Tener razón. A ver, después de la caída del muro, esto lo dice Hoffman. A ver, yo te lo dije, pero voy a esto. Hasta la caída del muro de Berlín, me estoy yendo 100 años después, ¿no? No quiero mucho. Lo que dice Hoffman es que la economía era internacional. ¿Qué quiere decir esto? Es entre naciones. Y entonces, lo que le convenía, por ejemplo, a la Peugeot, le convenía a Francia. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Ahora, después de la caída del muro, cuando la economía se hizo transnacional, la globalización, no siempre lo que le convenía a la Peugeot le convenía a Nike. O lo que le convenía a Ford le convenía a Estados Unidos. O a Nike le convenía, porque pues tenía fábrica en otro lado, donde la economía estaba transnacionalizada. Entonces, los estados no tenían tanto poder de la decisión. Esto es lo que dice Juan. ¿Está? Caso argentino, otra cosa. Caso que tiene otra cosa. No, el caso que tiene otra cosa. No, pero en este caso a favor. En este caso a favor. Sí. La posibilidad de haber superado otra cosa que la otra no te permite, si se quiere discutir, ¿qué hace? Poner la asignación política es otra cosa. Poder discutir. Lo que yo pudiera, pero poder discutir de otra cosa. De ahí la decisión a que el Estado puede tomar. Seguimos acá. No me voy a acordar. La primera crisis, acuérdense, del capitalismo es por el imperialismo, ¿ya? De hecho, hay un libro de un tipo llamado Lenin que dice imperialismo, etapa superior al capitalismo. Es una frase de él, ¿ya? Que es una etapa superior. Que lo que viene después del capitalismo es el imperialismo. Para subsistir, el capitalismo se va a hacer imperial. Está buena la frase. Es eso, el imperialismo es una etapa superior del capitalismo. ¿Sí? Porque para qué va a ser, ¿cómo puede sostener el capitalismo si es un imperio? Esto es increíble, mucho. Pero por ¿En qué año lo dijo aproximadamente? Sí, principio del siglo XX. Antes, si no fue la revolución del 17, estaba ahí. Lo estaba pensando, lo estaba diciendo, por ahí, por ahí. Sí, ya. Entre el 15 y el 20 lo dijo, se murió en el 21, así que. Mi abuelo decía que él llegó en el 27 acá y que alemán, no la hace. Entonces que mirá del 30 donde estaba él, después de la. Anda a saber cuál es la percepción de ellos, de él. Pero decía que había perdido el mundial, como que había un sentimiento que Uruguay nos había robado tanto que vamos a la guerra, ¿verdad? Capaz que escuchó dos o tres amigos o en el pueblo, ¿verdad? Me viene el chaco, Y él decía, ¿qué es? Cuando ustedes perdieron el mundial querían ir a la guerra. Me acuerdo que decía eso. Está como esto. Yo no leí nunca nada, ¿viste? Pero demasiado cosas por el fútbol. Querían ir a la guerra. Pensé que los uruguayos en edad era más grande. ¿Qué en edad. En el partido, los jugadores eran contra para la ciudad. Como tenés como fija, ¿no? Pero todavía no lo sabía acá. Y amenazaban a los familiares al mes anterior por teléfono. Fui ganando Argentina. Bueno, seguimos. Lo tienen ahí ustedes, bueno, la diferencia es que ustedes lo saben, no sé, y por la duda, ¿dónde está el conflicto? Si alguno le dice dónde está el conflicto, no está en la plusvalía. ¿Qué sería la plusvalía? A ver, acá le va a explicar acá. Zulema, dale. Sí. Yo tengo una explicación sencilla, muy sencilla, que es saber no pagar. Hacían trabajar más de lo que querían pagar. No, porque el asunto surge, ¿sabe qué? ¿De dónde sale el precio? Como dijo ella, el precio supuestamente salía de la oferta y la demanda. El precio de esto depende de la cantidad de gente que quiere comprar la utilidad, que sería como el precio, la utilidad y la escasez. El precio mundial no daba la utilidad y la escasez. ¿Qué sería esto? Lo útil que me resulta y lo escaso que es. Un bien. ¿Cuáles son los precios de los bienes más caros? Aquellos son muy útiles y muy escasos. Me acuerdo, el profesor de economía me decía, bueno, dice, la utilidad y la escasez. Nada más útil que el aire, pero como sobra, es el aire. Daba ese ejemplo. Y daba el ejemplo de un metal que hay muy poco pero no sirve para nada, también dice que era muy escaso pero no sirve para nada como tiene ahora. Pero además de eso, ¿qué pasa? A esa teoría ya Ricardo y el mismo Smith dicen, no, lo que trae valor a las cosas es el trabajo que uno le mete. Entonces él empieza a decir, bueno, de una lapicera tengo tanto de materia prima, tanto de eso, ya empezó. Lo que le da valor a las cosas es el trabajo, es un inicio de los ingleses. Pero Marx va a decir, pero no me dan las cuentas. Porque si yo sumo, ponele, una lapicera que vale 2 pesos, ¿no? Le sumo 50 de materias primas, 20 de energía, tanto, y tanto de ponele 30 de mano de obra, me va a dar 1,70. ¿Dónde están los otros 30? El otro 30 es plusvalía. La ganancia del burgués es saber lo que no pagué. Y ahí está la explotación. Entonces vas a decir, hay explotación. Hay una explotación. Y como dice Stern, ¿dónde está la mayor explotación? Cuando el explotado siente la necesidad de serlo. Esto es lo terrible del capitalismo. Uno está buscando que lo exploten. Uno va corriendo por la vida buscando un burgués que no explote. Sobre todo en época de desocupación. Ahora, cuando hay más bonanza, el trabajador se puede decir, no, ¿querés que vaya a trabajar? Págate más. ¿Querés que te maneje un remis? Poné más plata. Cuando hay desocupación, está desesperado una fila larga de tipos que quieren el trabajo largo. Me manejaba un remis y el remis dice, te pago 200 pesos por 14 horas. No te gusta, tengo una fila larga. Esto es lo que uno tiene que ir viendo, pero lo que dice, eso que es la plusvalía. Y va a decir algo más. Va a decir que encima la mano de obra, como está sujeta a las leyes del mercado, que sería esto, ahí que dijo eso, ley de oferta y demanda, se transforma en un bien cambiable, se compra y se vende. Entonces, el obrero vende lo que sale a hacer a cambio de dinero, que lo que él hace, su mano de obra es una mercancía, convierte su trabajo en mercancía. Yo estoy haciendo esto en este momento. ¿Yo qué hago? Estudiando, no sé si voy a hacerlo, pero lo veo acá y estoy vendiendo a cambio de dinero. ¿Qué es eso? Vender la fuerza de trabajo. ¿Qué? Vender la fuerza de trabajo. Vender la fuerza de trabajo. ¿Qué? Si vos te pones que, como está sujeta, depende a los periodos de auge, de bonanza y de desocupación y no desocupación, está sujeta a la leyes del mercado. Es una mercantil. ¿Te acordás de tu primer clase que dice? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Te acordás? ¿De qué historia? Sí, sí. Sí, me cambié los chicos crudos. Estaba... ¿De este boludo? Me dijo, no, hombre, está bien, no. Porque pasa algo que hay que escribir algo para los profesores de esto. De alguna manera, yo lo tengo pensado, pero tiene que hacerlo alguien más capaz y menos de la gana. Porque uno sale de la universidad con textos muy complicados. Howard, Alperin Dombey, Charamón, son profesores de historia, ¿no? Salimos con unas teorías de esto, marxismo, otra cosa. Le dijo, luchas sociales, conflictos, etc. Y llegaba y de la clase de los pibes ahí. ¿Con qué? Es tan tajante lo que los chicos traen. Y sobre todo, ¿con qué texto se lo das? ¿Qué le haces leer? Porque el chico tiene una edad para el manual. ¿Y en qué manual? ¿Cuál fue la transposición didáctica del texto primitivo? ¿Está? De texto de investigación que le dijiste vos, ¿cómo llegó eso al manual? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Esto es dificilísimo. ¿Ves? Porque este texto es un texto que tiene presencia de autor. El tipo dice, yo creo que pasó esto. Y es un texto polémico. ¿Está? Un texto polémico donde tiene la presencia de autor, donde el tipo dice, pues para mí pasó esto, ¿verdad? Y acá, el manual donde el chico lee, las cosas son así. No tiene polémica, la cosa, vuelve el manual de historia, la cosa fue así, se acabó. O sea, está la transposición didáctica que habría que escribir algo sacado para que el profesor o los profesores tuvieran algo más sencillo. O además, si pudieran, lo que tienen que tener, yo escribí una cosita muy chiquita, una revista de historia, lo que tiene que ser mucha presencia, es decir, de todos los días, mira, esto que estás leyendo vos es fruto de muchas peleas, esos dos tipos están ahí, capaz que se odiaban. las dos figuritas de una lado de la otra. Sí, esos tipos que estaban ahí, se odiaban, se peleaban y se escribían, y para el manual dicen lo mismo. Parece, eso es terrible, hay una presencia, ¿por qué? Voy a contar lo que escribí, si me sale. Cuando uno es chico, cuando uno es chico, le cuenta la historia, ¿no? Buena historia, los padres, los abuelos. Nadie cuenta igual la historia. Sobre el mismo hecho. Parecida. No. Nadie. Vos sí, el mismo hecho. Vamos. Hay un choque en la esquina. Vamos todos. ¿No? Volvemos acá. Yo te hago un reportaje a todos, ninguno cuenta lo mismo. Entonces, lo que el chico recibe desde que nace es una historia polémica. Es una historia que tiene distintas versiones. Una historia donde tiene, a ver, para sabe el chico antes de la escuela que el mismo partido, un hincha de Boca le va a decir una cosa, un hincha de River le va a decir otra, ¿o no? Recibe, pues se va haciendo una y se va haciendo una idea de dónde viene. Ahora, ¿cuándo termina esta historia? Cuando llega a la escuela y la maestra dice, esto es así. ¡Terrible eso! Porque lo que ella dice... Es terrible eso. Se acaba la polémica, se acaba todo. Se acaba la construcción. La construcción histórica se termina ahí. Sobre todo con los manuales. Que hay que usar, ¿qué le voy a dar? A ver, ¿cómo le recorto yo Revolución y Guerra con un libro así? ¿Qué le doy? Se lo puedo contar. Pero es cierto que dar un material para leerlo. ¿Cómo se lo resumo? Es muy difícil esto. Debe pasar lo mismo con el profesor de geografía, con el profesor de acá, está claro. La historia es muy grande, la historia pasa con. A mí pasa con historia. Hay manuales que son buenos ahora. Poco contenido. Tienen algunas cositas, algunas fuentes que son buenas, poco contenido. No, de Capelú, ¿verdad? Capelú es el ejemplo claro de el discurso objetivo. Y sin. Se llama con. Pretensión de objetividad. Las cosas son así. Porque inclusive no estuviste vos ahí. A ver, yo tengo que saber, ¿cómo cuento yo un hecho de 1950? ¿Tengo que citar de dónde lo leí o no? Yo no estaba. Tengo que decir, mirá, según tal autor pasó esto, ¿o no? Tengo que decir eso. Mirá, hay otros autores que dicen otra cosa, y hay otros autores que dicen otra cosa, tengo que decirlo. Como dos campanas, ¿no? Dos o más. O más. Es decir, esas dos construcciones. A ver, ¿por qué? Porque si el chico se cría, se cría en un ambiente donde naturalmente, eso que está diciendo el problema, naturalmente la historia que le cuentan tiene esas dos, tres, cuatro campanas. Se va haciendo una construcción, una posición crítica. Eso se abandona con la escuela, donde se acaban las campanas. El discurso es objetivo y esto pasó así. Quien recibe ese discurso no es un espíritu. No, es difícil que haya un espíritu democrático con ese espíritu. Porque cuando le cuenta a otra, el que le cuenta a otra es un idiota o un equivocado. Está claro, es difícil. Vos podés crear un espíritu democrático de decir, mirá, este es una cosa, este es otra, discutimos, pensamos, abrimos, el chico abre la cabeza. ¿Qué es lo que pasa en lo concreto? Está claro. A mí me pasó con mi hija, la de 23 casi, estaba en octavo, noveno grado, y el profesor de historia la manda a hacer un trabajo sobre el Día de la Raza. Escribí sobre Colón. Y mi hija, postura de mi hija plástica, yo sobre asesinos no escribo. ¿Ese le dijo el profe? Sí. Llegó a mi casa, me contó, yo no sabía dónde esconderme porque la culpable soy yo. No soy la culpable, está bueno, le digo una buena versión distinta. Sí, pero ahí tuvo que enfrentar al profesor por ella. Y el profesor me dijo, bueno, Lucía, escribí sobre derecho. Ah, porque como preso, ¿no? Como que están a era preso, ¿no? Pero digamos simbólicamente, no es que lo mató, lo que está diciendo es simbólico, digamos. Quiero decir, vino Colón y vino todo lo mismo. No es que fue Colón a matar el tipo, él personalmente, eso es para decirlo ahí, claro. Sí. Igual son historias maniqueas, pero como la historia del otro lado también es maniquea, sí. ¿Cómo te enfrentas a un maniqueo con otro maniqueísmo? No, tenés que superarlo. Esta discusión no vamos a decir otro día, tenés que superarlo. No. Hay que superarlo porque podés crear cosas, hay que superarlo. Hay que la búsqueda de eso, y está. Lo que hay que hacer es, no cometer anacronismo, que sería lo más jodido de la historia. ¿Qué sería anacronismo? Juzgar con ojo del presente y tu actitud en dos cosas del pasado. Obvio que yo no le dije, son todos asesinos, es a partir de un lugar, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pero en ese momento, esto sería jugar, en ese momento, ese era lo que me... Un tipo de 33 años con una piba de 15. Un ejemplo sabroso, sí, en el barrio le dijeron. No, cuando está haciendo el chiste. ¿Cómo es el chiste, Juan? ¿Que tiene 30 kilos como el chiste? Yo sabe. Sí, bueno, placero popular. ¿Pesa más de 40 kilos? 40. No. Y bueno, San Martín usa la esta. Claro. Esto no es más exigente. Esa es la teoría de San Martín. Que en mi barrio. ¿Cuál es la teoría de San Martín? Bueno, no. No, pero esto... Vos podés tener tu pasado también, ¿no? No cometer anacronismo. Creo que sería esto. Bambino Bell. Vale. Pero Bambino. Ya nos vamos. Hola, acá. Mira. Un pibe de campo preso. Un pibe de lujo. Preso. 8 años preso. No puede preso por boludo, de verdad, está mal lo que hacía él, de una boludez, pero no preso, hoy preso. ¿Cantaría un avión? Es obvio. Es obvio. Bueno, vos te la ves, te una chica. Por eso, pero atrás la familia del punto señor le dieron el juicio un juez conocido, amigo, y quisieron sentar base de un fallo ejemplificador, porque el pibe era profe de ella, de hockey, y todo así. El novio, Por más que la menor declare que no fue abusada ni nada, fue estúpido. No. Tiene que verla como una nena. Si iba a la casa, se daba la espalda y todo. ¿Qué bestiaría también? Si hay tipo que terrible. Tiene buena leche también, Flan, ¿no? Sí. Pero bueno, pero está hecho así la leche. Terrible, sí. Bueno, yo escuché, ¿cómo se llama el...? Ahora está con libro, ya está. Es el libro de ese flaco, yo lo vi en la cosa. No, está libre ahora. Igual, pero no estuvo 8 años, ¿no? El libro se llama 2 años en Cana, ahora sí. Capaz que la pena fue 8, pero no está 5. Yo lo vi, está ya con la tapa, me parece. Sí. Te digo más, y a 2 o 3 profes que tenían que eran novios. Así que la hermana venía pesada. Sí, re pesada. Bueno, no sé por qué se ganó. Yo pensé que ninguno era mujer, no sabía si podía, no sé que se podía hablar tranquilamente. ¿Qué hora la tele se enseña a las 4 de la tarde como lo está su profesor? ¿Cómo qué? Bueno, lo que pasa es que ahora la televisión dice también. Que hay cualquier cosa, Yo te digo una cosa, a ver, una cosa es que él si es el pibe, sacado. Sí, bueno, vos no podés ejercer más la profesión y... Perfecto. Y si quieres una condena social... No consideras un buen abogado. Eso, ¿qué iba a decir? Tan loco. No sé, el tipo que se lo ha matado, que se lo ha robado, y este pibe es de ahí. Lo que está mal... A ver, uno docente tiene que saber que uno tiene un poder. Si uno no sabe que tiene un determinado poder, tiene el poder de la tiza, el lápiz que pone la nota, y además tiene que lograr la atracción para que se den pelota, ¿o no? Tenés que buscar esta estrategia de seducción para que el chico te dé pelota. Es como lo del chico. Pero vos tenés que saber todo eso. No podés salir con una alumna, hermano. ¿Tú tan claro como eso? La carne es ¿Sabes qué me impresiona a mí? Muchos catedráticos muy famosos y renombrados y encumbrados terminaron casándose con alumnas. En la terapia de psicología también. Muchísimos. La terapia que a mí me parece cosa que me causa a mí una desilusión. Porque los acendejos a determinados dueños de boliche acá en Luján, viste que salían con las monjas. Sí, como el patrón con la... El patrón de estancia con la... Claro, la sirvienta. ¿No es eso? ¿Qué diferencia hay? Yo también me voy a levantar nada. Te seduzco con mi conocimiento que me voy a seducir con el dinero. Sí, está bien. Sí. ¿No? Con él. Sí, hay una cosa de valor. ¡Puede! Sí. Bueno, la novela de Mario Benedetti es la de... Bueno, ¿La tregua? No, la tregua no, la otra, ¿cómo es? No, la tregua es compañía de la 1. Gracias por el fuego. Que el viejo, que es el dueño del diario, era profesor, no sé si de Derecho. Ah, ¿sabes? Sí, y todo un año con cosas, con el cielo de un poco. Claro. Sí. puta que dice. Bueno, ah, una de las cosas que tengo que decir acá. Y es donde hay una crítica, a mí me parece que está bien, y después se le critica mucho a Marx y a Engels, el determinismo. Se dice que, ¿qué sería el determinismo? Que las cosas no pueden pasar de otra manera. Que hay fuerza, ¿tá? Y se lo asemeja a cierta cosa que dije yo, cierta cosa biológica. Dice que dice, lo que pasa no está en la cabeza de los hombres, ni en el sistema ni en la sociedad, está en la economía, en lo concreto, en lo real. Y esta cosa va a ser así. Entonces, ha determinado. Y acá está el determinismo que uno por ahí debería vencer. A determinada infraestructura va a corresponder a determinada superestructura. Si no coincide, digo yo, esto lo agrego yo, va a haber revolución. Puede ser, está claro. ¿Eh? Ahí estaría. Y bueno, Kafka podía haber sido argentino. ¿Qué sé yo? Kafka puede ser. ¿Cómo lo pilló? ¿Casca? Soy un actor Casca. No, no me va con qué. Ahí la Casca. Era de Moreno, yo vivo igual. ¿Será que los temas que tocan Kafka son bastante atemporales, por eso el concepto es Kafka? No, papá, porque, a ver, el tipo se puso en cucaracha. Es buenísima la metáfora esa. A ver, está bárbaro, la acción, toda la cosa. A ver, es tan intemporal lo que escribe él. Sí, ahora, por ahí, nosotros pues tenemos, no sabemos mucho, capaz que si nos metemos claro, es la metáfora en el tiempo de hecho, a ver, el proceso tiene una cosa aquí, de la sociedad, cómo la sociedad va normatizando, ¿tá? Y lo va de alguna manera alienando al ciudadano, al hombre, como va alienando, y hay una construcción del Estado que coarta libertades. Esa es la película de Orson Welles, ¿no? Está hecho sobre ese libro que es un impresionante, la arquitectura y el sujeto chiquitito, claro. ¿No? Entonces, ahí está. El proceso. Ah, el ciudadano también, la otra buena. Pero el proceso. Si habrá una crítica social, ¿sí? ¿Sí? ¿Era asaltante? Esta es con corto. ¿A la noche? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Qué grande van a ver. Bueno, por la duda. Ah, y una cosa más, que lo que dice, que lo que me parece más interesante, que es la anarquía de la producción. Dice, habla de la anarquía de la producción en este texto. ¿Qué es la anarquía? Que el afán de lucro hace que crezcan así anárquicamente grandes industrias. Entonces se produce sin una planificación. Sin alguien que planifique, pero hay un afán de lucro sin planificación. Esa anarquía lleva consigo, a su vez, la destrucción de lo que va a ser el capitalismo. Todavía no pasó. Porque me quedó esto. Como dijo hoy Juancito, como hacerlo acá. Si pudiéramos, acuérdense, 1873 sería la primera crisis. La salida es el imperialismo. Después el imperialismo, todo, acuérdense que va a llevar este imperialismo, si se quiere, la lucha por mercado, todo eso, a la primera guerra. Años locos, toda la bola, y va a haber en el 29 otra crisis. ¿No? Acá tenemos fascismo, nazismo. Y si se quiere, la salida que encuentra el capitalismo a esta crisis va a poseer el estado de bienestar keynesiano. ¿Estamos? Esto es muy grande rasgo. Ahora, ¿qué pasó? Desde acá, acuérdense que hay un momento, hay comunismo, hay un lugar del mundo donde había comunismo y economía, por lo tanto, una economía planificada. Hay que ver cómo estaba planificada, pero bueno, ¿está? ¿Eh? A los golpes, a lo bestia, pero planificada, en fin. En todo esto hay que meter a usted tiene que elegir, el libro que eligen lo tienen que meter acá. Y esto va a durar, el comunismo va a durar hasta 1900, 89, que se cae el muro y después tenemos esto. Y desde 2003, 2004 en adelante, entraron los chinos. ¿Está? Y es otra cosa. Y otro mundo. Y ahora no sé qué mierda. El libro tiene que ser de porque ahora me entró la duda, ¿del siglo XX o de cualquier tipo? No, porque sí. Ah. No, porque bastante lo hicimos. No, no, está bien, está bien. Yo también. Sí, no, no, más vale. Yo hablamos de esto, hablamos del capitalismo. No, no, pero como dijiste que meterlo acá, yo por ahí pensé que era siglo XX. No, no, no. Nosotros arrancamos más que nada, arrancamos de la edad moderna, acá donde están los libros tan más. O sea, bueno, si me lo dijiste, libro de la Neida. Claro, digo, este lo leyó Lucy en una caverna, bueno, la creo. Gata de la Neida. Bueno, no, pero está pensando en el... Le pusiste el de qué. ¿De qué? Estado de bienestar keynesiano. Ah, a las 9 son. A las 9. Estado de bienestar keynesiano. Son las 3 de después de 45, ¿sabes? Sí. Sí, lo tiene la Rosa. Acá no, pero no se ve. Pero lo vemos acá en Kirchner. Por lo general está. La clase que viene. La clase que viene. ¿Cómo le sale todo eso al tipo? ¿Viste vos? Pero aparte de todo, esa manera de pensar, yo siempre era eso, tipo, ver, si llegar y decir, shh, hay un momento que va a discutir Sarmiento, que es senador, se va a discutir y sabes que dice, tengo los puños llenos de verdades. Yo sé que decir eso. Hay que tener una convicción y además, pero viste, la cabeza para estar en esa frase, los puños llenos, y te voy a quedar con paz, tengo los puños llenos de verdades. Lo que yo digo es, no, yo vengo de los tiros y me tengo que pelear, no voy a pelear. La mamá decía el momento justo, sí. Esa frase. Y después lo que tenga, que se te ocurra, porque vos, a usted no les pasa que vos discutís con alguien, les pasa algo, y te va, ¿no? ¿No? Siempre. Hay gente que tiene presencia de ánimo, la presencia de ánimo como para. Ahí era el momento. Es eso, no es más inteligente que vos, no son más inteligentes que vos, ni nada, sino tiene la presencia de Dios para no alterarse y poder decirte las cosas, rendir todo lo que pueden, rendir todo lo que son, como los jugadores de fútbol. Hay uno que se asustan, son fenómenos de entrenamiento que los partidos no. Eso le pasa. Se tiembla las patas, claro. Y hay otro que rinde, vos que sos actriz, ¿verdad? ¿Se hace o no? ¿Sabés quién le pasó una vez al Chino Saja para la selección argentina? Cuando trabajó por primera vez, y que él mismo, él se reconoció, porque muera, sí. Pero, Nati, a ver, mira, a ver, no pasa que hay ver hasta figura intimidante. Sí, hay gente que la función mide más que los ensayos y hay gente que al revés. A ver. A mí me pasa con figura intimidante. Hay lugares donde yo puedo dar clase, hablar, todo. Ahora, ¿me traes alguna persona que te mire y ya te sale la pena? ¿No? Pero ella es así. No. Pero voy a decir, un profesor, alguien que vos respetás mucho, o ahí te quita soltura. Me va quitando soltura. Lo voy a decir, no es lo mismo. Una media de whisky para eso. No, hay que hacer con dos, ya no es para más. Por eso, no, yo lo conté, para la calle para decir, pero sí, yo en el público se lo conté, yo me tomé dos whisky. Buenísimo. Y no, te digo más, terminé con. Lo están gritando siempre que pueden, lo andan pintando por las paredes. ¿Está? Que la ignorancia no te niegue, no para así que embarcadar con el punto de prensa. La canción de cerrar. Además que qué cierre, ¿no? Una conferencia de eso y te va. Te va. Te va. Te va a la mierda, sí. Te va a la mierda. Te volvé al dice. No, me puto. Y se va con ese pico. Hay una película de Lando Butanca, vieja, porque el hombre era humorótico, le daba a todas las mujeres del pueblo, ¿viste? Se lo corría, ¿viste? Y al final, solo el tipo lo va corriendo, ¿viste? Le había dejado en cabeza. Se sube a un tren y se va todo anunciado, y el tipo se va a ¿Cómo lo corre? Y por ahí se le pone la lupita y hace. Y termina. La carita del hombre. Dice que me sigue la cabeza. ¿Cómo la cara de ese tipo? Y empieza a darse para atrás. Es la película que tenía. Cuando la vi. ¿Qué? ¿Viste en un lugar en el mundo como sacristán corre el tren con el caballo? Con el caballo que pasa y hace así al maquinista, me encanta esa parte. Corre con el surki. Está buena. Bueno, muchachos. Entonces, en la que viene, ya traigan más o menos esquemáticamente qué van a hacer. Así, y digan ustedes, yo tal cosa. Y duda, este libro, todo. Por eso es uno que otro. Y por ahí, lo que te cuenta Juan te sirve a vos. Y así. Y de ahora vamos a hacer algo que es más rápido. Y a dos pasen lo más rápido. para que se aprenda más. Porque yo, por ejemplo, yo tengo una charla buenísima con Soledad. ¿Qué? Con Soledad. Una charla bárbara, qué sé yo. Y no se lo contamos a nadie, pero si está ella, ella dice, che, vos sabés que Soledad leyó tal cosa. El año pasado, una chica. ¿Qué hizo? Mucho más de lo que yo hubiera imaginado. Muchísimo. Superó ampliamente la expectativa. ¿Qué hizo? El falto. Pero el falto en distintos momentos históricos. El mismo libro escrito en distintos momentos históricos. Cosa que eso es sublime ya. La misma historia del tipo que le vende el alma al diablo. Pero ¿por qué este? Por cosas que se han quitado el campo. Ah. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Eso ya es. Pero me partió el corazón eso, Me fue fantástico. Es una elaboración del mismo libro, pero escrito en distintos momentos. ¿Y a dónde apuntaba cada momento? Una joyita. Una joya. Realmente genial. Si la misma historia así sería como, a ver, yo no tengo ejemplo literario, sí tengo ejemplos cinematográficos, si se quiere. Hay una película llamada La Quimera del Oro, que es la de Chaplin, que es una película que usan los rusos para hacerlo. Entonces la que hacen los rusos no me sacan, pero que tiene que ver la visión, cómo cuenta cada uno de su lado la misma historia. La misma historia contada por distintos momentos y distintos. Está bueno. Eso sería lo sublime, ¿no? Esto lo conté, pero una idea, ¿no? Por eso, y esa chica, y está solamente conmigo, está. Capaz que ella, yo después le digo, mira lo que hizo ella. Se expande. Así estamos, ¿no? Para socializar lo que no sabe. A mí me decían. En la universidad había un rumrum. ¿Qué era? Que había profesores que no decían todo. ¿Vos te llevó eso? Que se guardaban cosas. ¿Fuera a sonar eso? Pues es que no sé. Pero había eso. Este solo te dice, no sé. Como que como tenían miedo a la superación del alumno, no sé cómo decirte. A mí me llegaba que que se guardaban cosas porque no tenían ganas de dar clases, no porque por una cuestión de. Pero puede ser, sí, no sé. Pero este era el rumor que había, ¿no? Este no te dijiste, no. Sobre todo en los seminarios, por ahí no en la carrera de grado, pero no te dice todo. Se guarda libros, se guarda datos, se guardan cuentas, te cuentan todas las cosas que vos le. Claro, sí. Le arruiné el. Sí, le pinté la manguera, ¿viste? ¿Se ve como la competencia? Sí. No hay nada peor que el celo intelectual. Ajá. Porque vos te podés bancar que te tenga más pinta, que cante mejor, ahora que seas más inteligente, es jodido. No seas más inteligente, no, te ves en tu. Sí. El celo intelectual es jodido. Y sobre todo en ambiente donde hay es una feria de vanidades, todo. Jodido. Eso para mí me de una escuela secundaria de infancia, un profesor que enseñaba, pero al momento de tomar parciales nunca ponía un 10, porque decía que un chico de secundaria no podía saber más que el otro. Y sí, obvio, pero lo hacía en secundaria, así que yo me imaginaba. Sí. Contrario. O sea, ni tendría que haber. Yo, por ejemplo, a los chicos les pongo gracias. Un número no refleja lo que el pibe se esforzó. No sé cómo decirte. ¿Eh? No, y los chicos. Tendría que. No sé. Yo no podía hacer un 10, che, no sé cómo. ¿Eh? El pibe se esforzó, estudió, tiene una clase buena. Un 10 es poco. Bueno, eso estaba perfecto, no. Al revés. Claro, no se puede cuantificar eso. ¿Qué cómo cuantificar? Es como cuantificar la amistad, si tengo una mierda. Un pibe vino, te dio pelota, te escuchó, te pasó, es que un 10 no es nada, tendría que ver ese con... ¿Eh? No lo pronuncié. Vos tenés el paladar tan negro que nada te satisface. Anda. ¿Tú sabes que en un canal privado vi... En un canal privado vi... Creo que la rectora de acá de la U, de Luján, y hablaba que con el secundario, teniendo 25 años, ingresás en la universidad ahora. Sin tener secundario. Sí, claro, pero tenés que dar un examen que es bastante complicado. Sí. Yo tengo un amigo que lo intentó dar. Pero... Habló del examen, habló que directamente... No, tenés que rendir un examen. Sí, pero igual, o sea, te preparan para el examen. Ellos mismos te preparan. Dos cursos, son dos exámenes. Uno de lengua y uno de matemáticas. Si das bien eso, y tenés que dar pero te preparan, tenés dos meses para... No, ya tiene para terminar la secundaria. Esto no tiene que ser la secundaria. Julia, mira, ¿no? Cualquier universidad. Perdón, bro. Dale, ya me fui, mira. Estoy excedido. Empezamos. Moisonó, Mantilla, Manfredo, Mercado, Soledad. Nieva, Rosetti, Soñora, Tejera. Losa, Diego, Laura. ¿Y vos, Laura, sos la que rinde más el entrenamiento o la...? No. Yo hago el esfuerzo para que me ponga un chiste.